El canto y la palabra. Edición especial. Pequeñas historias de los sucesos culturales y musicales que nos marcan. Mis queridos amigos del canto y la palabra, Julián García nació en la provincia de Córdoba el 1 de noviembre de 1961, pero emigró muy pronto a Gran Buenos Aires. Allí inició, a los 8 años, el estudio de guitarra, recibiéndose de profesor a los 15 en el Conservatorio Artes. A la par de ir aprendiendo en los primeros escenarios de actos escolares y barriales, formando parte de grupos folclóricos y de rock, siguió perfeccionándose en guitarra clásica y popular con Roberto Calvo, en armonía de jazz con Andrés López Furs, en audio perceptiva, método de María del Carmen Aguilar con José Elliot. Desde 1998 vive en la ciudad de Cipolletti y en la Escuela Superior de Música de Neuquén se recibe de profesor de enseñanza musical, llevando a cabo desde entonces la profesión de músico, profesor de música, guitarra y dirección coral. Actualmente, además de su labor artística solista, dirige el coral de adultos Canto Esperanza de Cipolletti, con quienes ha participado de diversos encuentros nacionales. Hoy les presento a este verdadero orfebre de la canción que realmente me impresionó con su estilo y la calidad de su música, el compromiso de sus textos y la versatilidad de estilos que me hacen difícil decidirme con qué canción quedarme de una de las tantas que conforman este disco excepcional. El disco se llama Volver a Andar, un álbum que se compone de 11 canciones de diversos estilos tan bien estructurados como plenos de carga emocional. Estuve charlando con Julián y así descubrí su calidad y su fibra de docente, y ahora les ofrezco sus palabras que anteceden a la canción que les brindo. Escucharemos a Julián García desde su disco Volver a Andar del 2023, su canción La Paciencia del Sol. Hola, soy Julián García, músico. Y acabo de sacar el disco Volver a Andar, que ya está en todas las plataformas digitales. Y bueno, ahora estoy muy contento de difundirlo y hacerlo llegar al gran público. Por eso muy agradecido a Alfredo Rodríguez esta oportunidad para hacérselo llegar a ustedes, sus oyentes. Bueno, fue un disco realizado con músicos y músicas, poetas también, que se sumaron a esta propuesta durante el año 2022. Pero se viene gestando desde hace muchísimo tiempo atrás, y en él vuelco o intento hacer toda una síntesis de mi actividad, que ya llevo 30 años de trayectoria en la música, en la enseñanza musical, en el canto, y se van a encontrar con letras que hablan del amor, del desamor, de la identidad regional, no solo del sur, no solo argentina, sino latinoamericana, y también letras que hablan de nuestra madre tierra, del cambio de conciencia, de la necesidad de una visión distinta, de ver en nuestra madre tierra, además de madre, hermana, una maestra que nos enseña cómo vivir y disfrutar de su encanto y de todo lo que nos da. Bueno, espero que lo puedan disfrutar, y agradecido desde ya también que puedan hacerme llegar sus devoluciones, a ver qué sentimiento les generaron alguna que otra canción. Con el cielo, volver a la música tibia, que hoy vuelvo a recordar en el rostro del yuyo y la flor, la paciencia del sol no se cansa de vernos, atraviesa las manos de la paz y el instinto. La madera del viento jubiló. Acariciando el árbol del día, acariciando el árbol de la noche, volviendo el fruto al amor, llorando la alegría resucitada que venció la ansiedad. Costumbre del miedo. Más allá, cantar con el sol en los ríos de tu luna. Caminar más allá, cantar con el sol en los ríos de tu luna. Acariciando el árbol del día, acariciando el árbol de la noche, volviendo el fruto al amor, llorando la alegría resucitada que venció la ansiedad. Cantar con el sol en los ríos de tu luna. Caminar más allá, cantar con el sol en los ríos de tu luna. Caminar más allá, cantar con el sol en los ríos de tu luna. Canto y la palabra, edición especial. Mis queridos amigos del canto y la palabra, Spectrum o Espectro es el álbum debut en solitario de fusión del baterista de jazz, músico y compositor panameño estadounidense Billy Cobham. Billy Cobham es sin duda uno de los bateristas más prominentes de la palestra jazzera, llámese jazz fusión, jazz rock o post-bop. La mayoría de personas adictos al prog y al jazz lo asociamos, como no, a la gran banda Mahavishnu Orchestra. Sin embargo, antes de formar parte de la misma, ya había tocado con destacables figuras como Horace Silver y George Benson. Luego, se dedicó a experimentar con el grupo Dreams y, por supuesto, que fue a dar al grupo de adeptos del gurú Miles Davis, donde participó en algunas sesiones del aclamado Beaches Brew, Big Fun, entre otros discos. Escuchen Live Evil y les garantizo un paro respiratorio. Sus métricas irregulares y su estilo ametralladora siempre serán inigualables. Como todos sabemos, a principios de los 70, Cobham se unió a los magos Hammer, McLaughlin, Laird y Woodman y nos deleitaron con tremendos discazos. Ya para finales de 1973, estos muchachos no se entendieron más y cada uno tomó un rumbo determinado. El rumbo de Cobham, que aún seguía perteneciendo al grupo, hablamos de mayo del 73, fue grabar el álbum Fusión con todas las de la ley, su primer álbum ya como solista, llamado Spectrum, mismo título de un tema del disco. Por supuesto que Jan Hammer no lo podía abandonar y lo acompañó tocando los teclados. Billy también reclutó al mismo Ron Carter en bajo, al guitarrista del culto Tommy Bolin, John Farrell en flauta, Len Lanskar en bajo, John Tropea en guitarra, Ray Barreto en percusión y Jimmy Owens en vientos. Spectrum tiene como sello particular ese sonido típico jazz fusión impregnado de toque funk, agresividad rockera, en algunos pasajes, notas bluseras, ciertos matices jazzy y souleros, lúdicos, llenos de majestuosidad y algún sonido por ahí parecido a la Mahavishnu Orchestra, mas no tan oscuros ni tan siniestros. Tal vez sea un álbum que esté medio olvidado, pero al fin y al cabo es un álbum para escucharlo a pleno, sea las veces que sea. Por eso escucharemos a Billy Cobham desde su disco Spectrum de 1973, que en este 2023 ya está cumpliendo 50 años. El tema que da nombre al disco, una pieza que tiene de todo, métrica irregular, quiebres de compás, melodías con Fender y Moog, flauta, trompetas y solos de sax, al mejor estilo free, en fin, un tejido armónico excepcional, donde cada músico se explaya a gusto. Spectrum. Thank you. El canto y la palabra, edición especial.